Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica, a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido Daniel Castellanos y quien les habla en la conducción Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Señales de Amor, con guión de Mark Lane y la dirección de Peter Chilson. ¿Y quién es Peter Chilson? Nació en Blackpool, en el norte de Inglaterra, pero en la actualidad es un ciudadano de Estados Unidos y del Reino Unido. Su primer largometraje fue la exitosa comedia romántica Escucha mi canción. El segundo largometraje, la comedia Funny Bones. Le siguieron El Poderoso y la película que analizamos el día de hoy, Señales de Amor. Luego en el 2009 y el 2014 estrenó los filmes Hannah Montana y Héctor y la búsqueda de la felicidad. Esta última, la historia de un psiquiatra desilusionado que viaja por el mundo investigando lo que hace feliz a la gente. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del país y del género de este filme, de la abundante música utilizada en el mismo, Morning Kiss, por Bob Kennedy. I can feel my heart and it's fit to burst. Try to clean it up, but I just get worse. Wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. I thought I saw your face in the evening sky. Some cloud that was drifting by. I wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. Loving arms, Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Jonathan Tragar y Sarah Thomas, de compras por Nueva York en tiempo de la Navidad, se conocen casualmente. A pesar de que tienen pareja, ambos mantienen un romántico encuentro. Jonathan desea continuar con la relación, pero Sarah no se atreve. Acuerdan darse los teléfonos en un billete con el que pagan una compra y un libro que ella vende en una tienda de segunda mano y dejar pasar el tiempo para ver qué sucede. 10 años después, la novia de Jonathan le regala un libro donde en sus primeras páginas está precisamente la dirección para el reencuentro. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, esta película me da la posibilidad de demostrar algo que he venido diciendo en distintos programas a lo largo de este espacio. Los griegos lo hicieron todo en esta materia que nos ocupa. Hay una obra que se llama Hipólito, de Eurípides, que está basado en un mito de la diosa Afrodita, que tiene solución de melodrama. Lo que vamos a analizar hoy es el melodrama. Y yo quiero demostrar aquí esto que yo vengo afirmando, de que los griegos ya le dieron soluciones que aparecen como tragedia. La ignorancia alrededor de los géneros es grande y entonces aparece como tragedia, pero van a ver ustedes que tiene solución de melodrama. Ya hemos dicho que lo básico en el melodrama es que la solución del conflicto viene de afuera. Es lo que hemos en dramaturgia o en se llama Deus Machino, o eso es precisamente una solución que viene de afuera, que viene de Dios, que viene de la casualidad. Aquí van a ver brevemente, voy a contar la anécdota de Hipólito para poder hacerme entender, que es que Teseo es padre y esposo. Teseo es padre de Hipólito y es el esposo de Fedra. Hipólito es un joven casto, puro, y Fedra es ardiente, una mujer ardiente. Hay un momento determinado que Fedra se enamora de Hipólito. Hipólito se niega al requerimiento de Fedra, y Fedra se suicida con una tablilla al cuello donde dice que le dice a su esposo, a Teseo, que Hipólito ha dañado su cama, ha dañado su moral, y desde luego que Teseo destierra a Hipólito. Y cuando Teseo destierra a Hipólito, Hipólito se monta, no lo dejan ni siquiera explicarse, se monta en su carroza y va a alejarse de su padre, cuando desde el mar surge un monstruo, encabrita al caballo de la carroza de Teseo, la carroza le cae arriba a Hipólito, y ya casi moribundo lo llevan de nuevo a donde está su padre, y ahí aparece de nuevo la diosa Afrodita, y le explica que lo que sucedió, o sea que Hipólito no tiene la culpa, que fue Fedra la que ocasionó todo esto. Esa es la obra. Como ustedes ven, la solución no la da, la solución final, porque Teseo destierra a Hipólito, ahí se hubiese acabado la historia y hubiese quedado así como... Pero no es quien mata a Teseo, a Hipólito, es la casualidad, o sea, la solución viene de afuera. Viene del mito, viene de afuera la solución, y eso es precisamente lo que hace el melodrama. O sea, que le da soluciones, convoca desde el principio la obra, la anécdota convoca a una lucha de dos bandos, pero no es un bando el que vence al otro, sino viene una solución de afuera y resuelve el problema. Así surgió, como queda demostrado, los griegos tienen en su... Claro que cuando uno habla de los griegos y de esta etapa, siempre hay que hacerlo con cuidado, porque hasta nosotros llegaron nada más que 36 obras de los griegos, y se sabe, porque hay una lista enorme de poetas, o como le llamaban en la época, a los dramaturgos que tuvieron que ver con las Dionisiadas, que sus obras han desaparecido, no se conocen. Entonces, no dudo yo que otras muchas obras hayan tenido soluciones también de melodrama, pero la que llegó hasta nuestros días es Hipólito, con esta solución. Después, el melodrama ha tenido muchos... las soluciones de melodrama, no el melodrama como lo conocemos hoy, pero las soluciones de melodrama ha tenido muchas mucha irregularidad. Vamos a hacer un paseo breve por la historia de este género para que se vea con claridad. De esta etapa, después vino la etapa romana, que la etapa romana se caracteriza más por la comedia, ahí está La Rana de Aristófanes, y se caracterizó más por eso, aunque hubo desde luego tragedia, pero por lo menos yo ignoro si hay en la etapa romana obras que tuvieran soluciones de melodrama. Bien, se pasa la etapa romana y viene la etapa oscura del medioevo. En la etapa oscura del medioevo, sobre todo en la primera etapa del medioevo, la iglesia combatió la manifestación teatral, y ahí hasta mediados del medioevo más o menos que se dio cuenta la iglesia que tenía ahí un caudal tremendo en la manifestación teatral como para llamar a feligreses, empezó una modalidad en el atrio de la iglesia que se llamó, ellos llamaron milagro, que era historia de los santos. Esa etapa se caracterizó por eso, y ahí primó más la farsa que el melodrama, aunque tiene que haber habido soluciones de melodramas también. Ahora, viene después de esa etapa oscura que conocemos, que a veces uno exagera con la oscuridad del medioevo. El medioevo también dio valores, como todo, se iba progresando y progresando, desde luego, y si no hubiese sido así, no hubiese dado cabida o hacer nacer la etapa que hoy conocemos como el Renacimiento. Que el Renacimiento, como todos sabemos, lo que hizo fue poner al hombre o al ser humano al centro de la existencia. O sea, le dio un valor grande al ser humano, y esa tendencia... lógicamente acudió a los géneros realistas, o sea, la tragedia y la comedia. Más que otra cosa, el Renacimiento se destaca por eso. Ahí está la etapa de Shakespeare, Calderón, Lope de Vega, todo eso que eran obras más realistas, tanto en la tragedia como en la comedia. Ahora, damos un salto y caemos entonces en Alemania, en la etapa de 1776, cuando empieza el romanticismo. Ningún otro género tenía las condiciones ideales para que se desarrollara en él el romanticismo. O sea, toda la etapa que caracterizó el romanticismo asumió el melodrama como el vehículo ideal, estoy hablando del teatro desde luego, para manifestarse. Ahí tenemos una de las primeras obras más sobresalientes de esta etapa, que es Pigmalión. No por gusto, en esta etapa, en este caso es francesa, fue de Juan Jacobo Rousseau. Esa es la primera obra que tiene como característica, recuerden que era la etapa de la burguesía revolucionaria en contra de la aristocracia. ¿Y qué característica tenían estas obras? Tenían la característica de burlarse de la aristocracia. Era como un vehículo de combate contra la aristocracia que tuvo la burguesía revolucionaria. Cuando la burguesía revolucionaria se hace del poder, esto cambió a quién iba a criticar, a sí mismo. Entonces se simplificó en este caso el melodrama, y se quedó sencillamente una lucha entre el bien y el mal. En esta etapa hay un francés muy destacado que se llamó Gilbert Pijérécourt, que tuvo como 500 obras escritas en melodrama que tenían esa característica: combatir a la aristocracia. Bien, esa es la etapa del romanticismo. Hasta que llegamos a 1848, cuando comienza para mí, para mis estudios, para lo que yo he podido ver, una etapa que yo llamo la aberración del melodrama. Uh-huh. Porque, como ven, tiene soluciones casuales. La casualidad existe, pero no todos los conflictos se resuelven de casualidad. Y surge un dramaturgo que todos conocemos, que se llamó, se me olvida, Alejandro Dumas, hijo, con una obra que estrenó en el 1848, que todos conocemos y que se llama La Dama de las Camelias. Con La Dama de las Camelias sucede que es el primer intento que encuentro yo de tratar el melodrama en serio. Y ese, a la hora de tratar el melodrama en serio, hasta en la película que vamos a analizar hoy vamos a ver eso con claridad, o sea, lo contrario de tratar el melodrama en serio, que se produce esa aberración. O sea, es un tema serio, un tema que tiene aspiraciones de cantarle a los dioses, como hace la tragedia, pero tiene solución casual. Entonces produce esa aberración. Que técnicamente lo que sucede es lo siguiente: tú convocas al espectador a que un bando va a vencer al otro, y al final no pasa eso. Al final lo que pasa es que viene una solución de afuera y resuelve el problema. Veamos lo que trata La Dama de las Camelias, que es bastante conocida, que es el Margarita, que es la cortesana, que Armando se enamora de ella. Armando es hijo de un millonario y el padre de Armando se opone a que esa... La lucha que habría, si fuera una tragedia, verdaderamente, a que el padre de Armando o Margarita triunfara, se llevara la presa al agua, como es la presa codiciada, en este caso es Armando, y no sucede así. Lo que sucede es que en medio de toda esa lucha, al final, Margarita se enferma de tuberculosis y muere. O sea, la solución vino de afuera. Ese es lo que yo llamo aberración del melodrama. O sea, por eso el espectador no sabe de técnica, pero se defrauda al final. Le dice, tanto tiempo, y sobre todo en las telenovelas, que son muchos capítulos, y al final todo se resuelve de forma casual. Eso es lo que ha producido que los calificativos de melodramón, culebrón, como le llama la gente, que no sabe pero se defrauda, y esa es la manifestación de esa forma de defraudarse. Ahora, contemporáneamente ha surgido, y en la historia del arte ha surgido en distintos momentos. Hay que recordar que el propio Don Quijote de la Mancha no es más que una sátira de lo que ya se conocía como la novela de caballería. La novela de caballería tenía ya hastiado ya a los lectores porque era demasiado, y viene Cervantes. Y se burla de la novela de caballería, y con ello estaba haciendo la mejor novela de caballería de todos los tiempos. Bueno, esa es la actitud que hay que tener con el melodrama. Y entonces sucede que, como se sabe ya, la posmodernidad ha logrado que se le dé categoría de arte a manifestaciones que antes no la tenía. Antes eran las manifestaciones que conocemos de las grandes artes, pero, por ejemplo, algo que tú hicieras en animación o que hicieras en una cuña publicitaria o algo, eso no se le daba carácter, o artesanía, no se le daba carácter de arte, y se veía como una cosa menor. Viene esta etapa que se llama la posmodernidad y empieza a reconstruir sin querer. Yo no creo que haya un teórico que haya establecido ya los parámetros de eso. Es algo que como en la etapa del Quijote sucedió, que la gente estaba harto ya de tanta novela de caballería y entonces surge una burla. Bueno, aquí pasa igual, la gente como que está cansada ya de los efectos del melodrama, y ¿qué hace? Retoma lo original del melodrama, o sea, va a jugar con él. Y es el caso que tú tienes a un Almodóvar que pues, se burla de lo que está haciendo, pero lo hace. O sea, cuando sale con una película como Mujeres al borde de un ataque de nervios, se está burlando del melodrama, pero está haciendo un melodrama, está utilizando esa forma. O un Woody Allen que hace salir de una pantalla a un personaje y se enamora de una cinéfila y tienen un romance y una aventura. Bueno, esa es la posición, es jugar a hacerlo, ¿no? No es decirle a la gente, como lo hizo Alejandro Dumas, hijo, esto es verdad. No, no es verdad, esto es un juego. Y esas son las posibilidades que tiene el melodrama. O sea, es un divertimento, es un género no realista que su única posibilidad es el divertimento. Ya veremos entonces ahora cómo en la segunda etapa, en el segundo comentario, cómo esta película que vamos a analizar lo hace, y lo hace muy bien. Bien, de nuevo de la música del film Hark the Herald Angels Sing. Escuchemos. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Mild he lays his glory mine, born that man no more may die, born to raise the sons of que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos este film. También de paso les comentamos que nuestra emisión se transmite los miércoles a partir de las 14 horas y los días domingo a partir de las 12 horas. Su turno, profesor. Bueno, como dijimos al principio, Señales de Amor no es una comedia como la han anunciado, sino es un melodrama, y eso lo podemos demostrar fácilmente. La comedia, como ustedes recordarán desde otro programa que hemos hablado de ese género, tiene la característica de que hay un personaje, o bien el protagónico, o bien el antagónico, o la presa codiciada, que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, algo, una mala postura ante la vida, un mal comportamiento. y todo lo que sucede en la historia hace que ese personaje elimine ese defecto, ese mal comportamiento. O sea, porque es un género edificante, es un género que siempre termina bien. Esa es su función. Así es, basta con que haya esto para que haya una comedia. Aquí no lo hay en la acción base. Sí lo hay en un personaje que es un amigo del protagonista que está en trama, pero no está en trama por eso. Está en trama porque quiere impedir lo que va a ser el protagonista, o sea, buscar a su amada, o después, cuando hay un momento de vacilación en el personaje, al contrario, lo impulsa. Eso es lo que está, así está en trama el personaje, amigo del protagonista, y no sucede con él, con esta solución, resuelven lo que no muchas veces en las telenovelas sucede, que la protagonista tiene una amiguita y esa amiguita sirve nada más que para que la protagonista hable y manifieste su sentido, su sentimiento o lo que va a hacer. No, ese personaje de la amiguita tiene que estar en trama, tiene que estar ahí por algo. Y en las malas telenovelas sucede que es un personaje puramente parlante. Aquí salvaron esa situación porque el personaje, como dije, al principio se niega a ayudarlo a encontrar su amada y después, cuando el personaje vacila, lo impulsa a que siga en su empeño. Hay una frase muy muy muy marcada, significativa, que le dice: los griegos, cuando alguien moría, preguntaban, pero tuvo pasión en su vida. Y entonces eso es lo que caracteriza al personaje protagónico, es un apasionado. Y no es un personaje, sino es un estereotipo, como vamos a explicar después. La película tiene, desde el principio nos muestra su género. Desde el principio comienza con las casualidades. O sea, desde que surge hay una primera toma cuando están los créditos, que hay un acercamiento a una ventana de una tienda donde están preparando y lo que surge un par de guantes negros. Ese par de guantes negros se deposita en una cesta, hay una persona que lo lleva hacia la tienda y lo cuelga con otros guantes de otros colores. Inmediatamente surge una mano de un joven y va a atrapar el guante cuando surge la mano de una joven y también va a atrapar el guante. O sea, ya empieza con las casualidades de que dos personas a la vez se van a encontrar ahí por el motivo de un guante, que además el guante es como un leitmotiv porque después vuelve a surgir y demás. Ya ese es, ahí se conocen los dos personajes principales, protagónico y antagónico. Ella, desde que se ven, se cautivan, se enamoran unos de otros. Y ahí empieza, pero eso es lo que lo une, la atracción que siente. Pero ¿qué es lo que separa? Que cada uno de ellos tiene precisamente el guante, lo querían para sus respectivas parejas, porque tienen novia y novio y se van a casar. Están en plan de casamiento. Ahí surge eso. Después surge, inmediatamente antes de que termine la exposición, surge otra casualidad, porque se separan, pero a él se le ha quedado la bufanda, y regresa a buscar la bufanda, y ella ha regresado también, porque se le ha quedado el guante que compró, que él le cedió. Ahí se reencuentran, y entonces van y viven toda una primera etapa de fascinación uno con el otro, porque se enamoran en toda esa exposición. Pero ella surge lo que llamamos la complicación de la historia, porque ella tiene, que eso es lo que la caracteriza como estereotipo, la certeza de que existe la Moira, que existe el destino, y que ella le plantea lo siguiente: vamos a hacer algo, yo voy a poner en un billete de $5 mi teléfono y mi nombre, y voy a comprar algo, voy a poner ese billete a recorrer. Fíjate como todo son cosas de melodrama. Y él le dice, ¿y yo qué hago? Y entonces le dice, bueno, en un libro, que no por gusto se llama, es la novela de García Márquez, Amor en los tiempos del cólera, que donde él pone también el número de teléfono de ella y todo eso. Y lo vende, y lo regala, lo vende, empieza a circular. Ellos se separan, ellos dicen, si ese billete de $5 regresa a nosotros, es que el destino está hecho para que nosotros nos encontremos y sigamos este romance. Y igual que pasa con el libro. Entonces fíjate cómo vienen las casualidades. Ellos se separan, pero pasa un poco de tiempo, ya están en los preparativos finales de las bodas de cada uno de ellos. Ella está enamorada y tiene relaciones con un músico que es medio loco, que está medio metido solamente en su música, y ella se siente como que ella no se siente... No tiene empatía, ella no es el centro de la vida del él. Y por su lado, él con la novia siente que no se entrega a ella, que le falta algo, le falta la pasión y todo. Entonces surge lo que ella empieza a buscar, ella es inglesa y vuelve a Nueva York a buscarlo, y él no vive con esa incertidumbre y empieza la búsqueda. La búsqueda, ya hay un momento determinado que podríamos decir, esto es tragicomedia porque es una aventura de búsqueda y todo, pero lo que prima ahí son las casualidades. Ella ya se va a retirar porque no lo encontró en Nueva York, y se va a retirar, y de pronto, cuando está en el avión, ella quiere comprar algo a la aeromoza que viene a venderle los audífonos, que tiene que pagarle $3 por eso, y en el cambio surge la moneda de... Ella cuando va a Nueva York lleva una amiga, y la amiga se encuentra casualmente con la novia del chico que se va a casar, y entonces son conocidas, y la invita a la boda y le dice, trae a tu amiga y demás. Todos son casualidades, de una casualidad en otra. Y entonces, bueno, pero ya ella se va a retirar, pasa lo de la aeromoza, y con la aeromoza encuentra el billete de $5 que tiene ahí, el teléfono de él, y empieza a buscarlo, sale a buscar el teléfono, pero cuando ella llega y encuentra la casa de él, y hay unos vecinos abajo que le dicen, no, pero usted no lo sabe, él se va a casar en este momento, o sea, ya a lo mejor ya se casó, en igual de las historias, y ella va para el hotel allá, y cuando llega al hotel le dan ya pasó todo esto, y ella se defrauda, ¿no? Y entonces de pronto el que está arreglando la silla allí le dice, pero usted es amiga de él o algo, porque no sabe que no hubo boda, o sea, se arrepintió. O sea que incluso hay una solución, que es ella se encuentra con el músico, que es el novio de ella, se encuentra con el músico en el pasillo que ha ido a buscarle. Y la solución de que ella le dice a él que lo va a dejar porque no está enamorada de él, o la solución del fracaso de la boda, no te la dan, te la omiten. Y está hecho muy inteligentemente. Aquí basta el arte en este género de melodrama, está en lo bien y banada que esté la historia, porque no hay que dar soluciones, no hay que apelar a la veracidad, porque lo que prima aquí es la acción dramática, la acción. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos visto tanto el momento en que le dice el joven a la novia que, mira, no va a haber boda, y qué va a pasar? Que juega en contra del otro personaje, porque ella estaba enamorada, y qué va a pasar con el momento en que ella le dice al músico que no se va a casar con ella, que ama a otro hombre? Hubiese jugado en contra del estereotipo que están brindando, que era lo que es precisamente lo que se le pide, o sea, que haya estos dos estereotipos, con que la gente establezca no empatía sino simpatía, o sea, simpatice con el protagonista y con el antagonista. Por eso te omiten ese momento desagradable que hay en ellos dos. ¿Qué sucede después? Que no se encuentran, hasta que ya ella defraudada, la amiga se va para Inglaterra, y ella se queda allí y se queda sin abrigo. Y él se encuentra en un banco, fíjate, otra casualidad, se encuentra el abrigo de ella. Y entonces va al lugar donde ellos, en un momento determinado, en el parque de Nueva York, Parque Central de Nueva York, hay un centro un lugar donde se patina, y ellos patinaron ahí al principio cuando se estaban enamorando. Y él va ahí como para recordarlo. Casualidad, ella también va ahí, va sin abrigo, y ella le pone el abrigo, y ahí termina con un gran happy en la historia. O sea, como vemos, pero están jugando, o sea, en ningún momento nos hacen ver Esto, como sucedió en La Dama de las Camelias y todo, que es un tema serio, no es un tema serio, es un tema ligero, son estereotipos. Ella es la está obsesionada con toda esta cosa del destino, de la Moira, de si no está para mí, no puedo forzar. Ese es el estereotipo de ella. Y el estereotipo de él es la pasión. Aquí hay nada más que un pequeño error. En que hay como una contrapartida para demostrar, porque la premisa de la película indudablemente que es, hay que tener pasión en la vida, hay que vivir la vida con pasión. Esa es la premisa, que la vida para mantenerlo y todo. Y el amigo al principio, que es muy simpático, parecía tener una buena relación con su compañera. Y al final no es una acción dramática, sino que le confiesa que su matrimonio es un fracaso y que ella se ha ido porque a él al matrimonio de ellos le ha faltado pasión. Entonces, por ahí va la cosa, pero no lo desarrollan como una acción dramática. No quiero decir que el personaje no esté en trama, sí está en trama. El personaje no, el estereotipo del amigo, que es el frustrado. Pero sí en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo le abogo y cada vez que tengo que ver con todas las telenovelas? Es que se lo tomen así. Que se lo tomen así, es un extraordinario entretenimiento este, pero no pretende otras cosas, no pretende simular que es la tragedia, porque no pretende tomárselo en serio, es un divertimento y esa es una de nuestras funciones, o sea, divertir al espectador. Y está, el melodrama tiene patente sustentable en que es una de las actitudes que el ser humano puede tomar en la vida y representa, o sea, no por gusto ha vivido desde los primeros tiempos de este arte hasta nuestros días y seguirá existiendo porque responde a una forma de ser del ser humano, o sea, pero es un entretenimiento, no es algo para tomárselo en serio, como sucedió desde que Alejandro Dumas hijo. Yo no estoy diciendo que haya sido el primero. El problema es que en este arte hay tantas obras desaparecidas que tú no puedes asegurarlo con toda certeza de que haya sido Alejandro Dumas hijo. Pero la que yo me encuentro, la primera obra aberrada, es esa. Y entonces por eso parto de ahí, de esa tendencia. No insisto en decir que fue el primer melodrama aberrado, pero sí es el primero que yo me encuentro que tiene esa característica de tratar de simular que es un género realista cuando no lo es. Ahora, Gerardo, una pregunta suelta y en términos generales, ¿por qué necesariamente los protagonistas o las protagonistas tienen que ser bien parecidos, con cuerpos esculturales, hermosos, sí, guapos o guapas? Bueno, ya eso tiene más que ver con lo comercial, con caerle bien a las personas, con que sean simpáticos. Aquí son bellos, los dos son bellos. Ella es bellísima, él es un galán. Entonces, sí, esa es una tendencia, pero más bien no tiene nada que ver con el melodrama ni con los géneros, sino tiene que ver con el estereotipo para vender productos agradables, para que eso sea agradable a todos. Aquí hay una música, como podrán apreciar, en la que utilizamos. Aquí hay mucha más música, pero bueno, esos son los tres ejemplos que voy a utilizar. La fotografía es bellísima, o sea, los lugares son... No hay un momento aquí donde tú veas pobreza, miseria, nada de eso. Son lugares bellos. Es momento, no por gusto es la Navidad, la película casi toda se desarrolla en el tiempo de la Navidad, o sea, pretende desde el principio hasta el fin agradarnos, ser agradable, y por lo tanto es un gancho para el hecho de que sean bellos y agradables a la vista, ¿no? Y finalmente, del gran Louis Armstrong, la música de los créditos del film que analizamos el día de hoy, Cold Jewel. On the island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys all day. Santa comes on big. Come a-calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast, and you're gonna flip with old Saint Nick. Place a lick on a peppermint stick. Come flying from a high place. There's a stocking by the fireplace. So you, ever you that trip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. Gonna have a bag of crazy toys to give the gonies of girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a calling winning some boats, can't even warm his toes. And you gonna bring the old Santa Nick. It's the lick on the peppermint stick. You come a flying from the high ace. Fill the stockings by the so you ever you that's good. Ever you that's good. Yeah, cool, yo. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Alex Martínez pregunta, ¿por qué toda la propaganda de este film dice que es una comedia romántica? Es que ninguno sabe de géneros dramáticos. No, parece que no lo sabe. Insiste en eso, porque es que el melodrama, cuando está bien utilizado, tiene ese sentido de ligereza, y entonces la gente lo relaciona con la comedia. Pero ya repetimos eso, para que haya una comedia tiene que haber un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final elimina ese mal comportamiento, porque es edificante. En tanto que el melodrama tiene una extraordinaria ligereza, pero su condición sine qua non es que el final sea casual, que la solución venga de afuera, no de la lucha de los bandos, sino que venga de afuera. Desde Hipólito, lo que comentamos al principio, hasta esta que estamos analizando hoy, es así, la solución viene de afuera, no es producto de la lucha de los bandos. Sonia Chiriboga dice que no hay más que ver la truculencia de la trama para darse cuenta de que es un melodrama. Bueno, ella le llama truculencia, pero esa es la condición precisamente de los géneros no realistas. El arte ahí está en lo bien imbricada que esté las acciones dramáticas. O sea, de una en otra, de una en otra, de una en otra, porque lo que prima ahí es la acción dramática. No hay psicología, no hay desarrollo de matices ni nada de eso, porque aquí ella está obsesionada con el destino, con la Moira, como le decían en épocas de los griegos. Ella está obsesionada y eso es lo que produce todo el conflicto. O sea, si ella desde el principio hubiese renunciado a su amor y él también al suyo y se hubiesen unido a esa pareja, no hubiese nada. Pero el gran obstáculo, el punto de giro fue que ella tiene ese comportamiento y la película le viene a dar la razón a ella. O sea, no es que ella evolucione y cambie ese comportamiento, no, la película le viene a dar la razón a ella. O sea, el destino los unió de nuevo a ella. O sea, si hubiese sido lo contrario, o sea, que ella hubiese dejado ese pensamiento, hubiese sido una comedia. Uh-huh. Hubiese sido una comedia, porque ella tiene esa aberración, porque es una aberración con el caso del destino, el destino, el destino, y al final lo hubiese evolucionado. No, pero es que la película le da la razón a ella. O sea, no se caracteriza por eso la película, no le da una solución realista, sino que viene de afuera la solución, por lo tanto es un melodrama. Marta Andrade dice que el filme es un buen modelo de entretenimiento, que es válido porque no pretende la altura de una tragedia, ni mucho menos. Ella es alumna mía por eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Rogelio de los Santos dice que él va al cine a entretenerse, sí, pero con valores humanos más elevados, no con la tontería ni con la violencia. Bueno, yo no creo que le llame tontería a esto. Yo el otro día te estaba contando una anécdota que me sucedió a un profesor mío que me dijo, ¿y tú no has aprendido a disfrutar de eso? En la vida hay que tener esos momentos también de no sé, más simple, sin menos complejidad. Yo he tenido esa actitud de combatir en la bobería y todas esas cosas, pero hay un momento determinado que si hay un producto que te por momento te agrada, te llena de optimismo la vida, bienvenido sea. Y depende, ¿no?, de las percepciones también. Exactamente, por eso, pero esa actitud, yo presumo que haya detrás una actitud muy intelectual, muy de exigencia. Sí, yo sé que yo disfruto de una tragedia mucho, porque en la tragedia voy a ver muchas cosas del comportamiento humano y todas esas cosas. Puedo disfrutar de una tragedia, pero también puedo disfrutar de un melodrama bien hecho. María Eleonora Vargas dice que los libretistas de las telenovelas debieran tomar ejemplos de este buen melodrama. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no tomárselo en serio, sino divertirnos. Hay un gran ejemplo, hay varios, no uno solo, pero hay un gran ejemplo brasileño que se llama Roque Santeiro, que es eso precisamente, un gran divertimento. A través del melodrama es un gran divertimento y ellos se burlan de sí mismos, de su idiosincrasia, y te hacen pasar momentos muy agradables a través de eso. Hay eso, y hay otra, Vale Todo, y otras telenovelas que han tenido ese impacto y ese tratamiento ligero. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película, Gerardo. Como melodrama, bien tratado, yo le doy un 10. Sí. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. También les agradecemos la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y los domingos a partir de las 12 horas. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.